Estamos en la ceja de la ciudad del Alto y dialogamos con Juan Carlos González, quien es presidente de la Central 12 de Octubre de esta ciudad. Don Juan Carlos, siempre es un gusto dialogar con su persona. Cuéntenos, hoy haciendo un desfile cívico vecinal, conmemorando cuántos años. Cuéntenos, don Juan Carlos. Bueno, el día de hoy estamos muy felices y contentos porque estamos conmemorando 64 años de vida, 64 años de la zona 12 de Octubre, ¿no? Una de las primeras zonas de la ciudad del Alto, que hoy por hoy tiene mucho que festejar, obras que se han realizado durante los 5 años, las obras, tenemos también el Palacio de Justicia, Campo Sintético, y hoy por hoy también el cariño de muchos vecinos que están aquí presentes para rendir homenaje a esta zona. ¿Cuál es la actividad que se va a realizar? El día de hoy se está realizando el desfile cívico, que van a contar con las autoridades que estamos esperando que lleguen en estos momentos. Una vez llegando el concejal, la máxima autoridad que es el consejo, y con ellos ya iniciamos nuestra marcha, el desfile que va a ser nuestro palco en la 12 de octubre. Vamos a ir por la calle Franco Valle. Y mañana se está realizando la entrada folclórica con más de 25 confraternidades en la zona. ¿Y cuánta es la versión de esta entrada folclórica? Ya son casi 40 años que hay entradas. Anteriormente se hacían con más de 40, 50 compars. Hoy en día se ha reducido porque básicamente no hay algún interés que han perdido mucha gente y es por eso que estamos nosotros trabajando en ello. Don Juan Carlos, hay bastante movimiento económico en esta zona, es la principal de la Ceja del Alto, ¿verdad? La zona 12 de octubre es la zona pionera para que hoy por hoy exista el desarrollo en la ciudad del Alto. En esta zona se han hecho las primeras edificaciones, en esta zona el primer banco, en esta zona las actividades económicas se han realizado. Eso ha repercutido poco a poco hacia atrás. Y es por eso que el Alto ha crecido gracias a la 12 de octubre. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Porque la 12 de octubre, ustedes saben, si se acuerdan, hace unos 15 años atrás, 12 de octubre, Villa Dolores, son las únicas zonas que han estado presentes. Y Alto Lima, ¿no? O 16 de julio. Pero ya de aquí ha ido cundiendo hacia abajo, y hoy por hoy las zonas pioneras como es la 12 de octubre, Villa Dolores, han hecho posible que la ciudad del Alto esté como está, ¿no? Uh-huh. ¿Se tiene un estimado de cuánto movimiento económico genera la 12 de octubre? La 12 de octubre es una zona que tiene muchas actividades, galerías comerciales, ferreterías, bueno, tenemos restaurantes, patios de comidas, pues hay de todo, ¿no? Es un movimiento, pero eso sí puedo decir que más de 300.000, 400.000 personas, 400.000 personas trabajan en la 12 de octubre. Imagínense casi la población en lo que se refiere a gremiales, centros comerciales, galerías, y están trabajando una parte de la ciudad del Alto acá. Muy bien. Gracias, querido Juan Carlos. Don Juan Carlos, ¿no? En el día prácticamente es movimiento económico, ferreterías, tiendas, pero en las noches se transforma en mega bares, cantinas por aquí, por allá prácticamente. No, lo que ahora juntamente estamos trabajando nosotros con la alcaldía municipal, hermano, los negocios que existen en la noche también son parte de lo que significa las actividades económicas. Pero ¿ilegales o ilegales? Lo que nosotros estamos exigiendo y estamos trabajando conjuntamente con la alcaldía, tienen que ser pues legales, tienen que tener su licencia de funcionamiento, su patente de funcionamiento, y nosotros estamos coadyuvando. Y lo que exigimos a las autoridades es que no se abre ningún local, ninguna discoteca, si no tiene el permiso de la Junta de Vecinos, porque ese documento es primordial, porque ¿quiénes son los que viven acá? Son los vecinos, y los vecinos tienen que autorizar si se va a abrir una discoteca, un bar, un karaoke en su zona, y es por eso que estamos peleando para que prácticamente uno de los requisitos tiene que ser el certificado de la Junta de Vecinos. Claro. Y en ese marco, ¿cuántas certificaciones ustedes han emitido? Hasta el día de hoy mi persona no ha emitido ninguna certificación en el tiempo que yo estoy, porque básicamente nosotros estamos esperando la norma de la alcaldía. Una vez que salga, entonces todos los existentes, si tienen la documentación correspondiente, nosotros vamos a conceder. Porque ¿quiénes son los que han vivido, los que están viviendo y los que van a vivir? ¿Y quiénes van a tener el problema este de locales, discotecas? Claro. Somos nosotros. Entonces nosotros como estantes de este lugar tenemos que tener la capacidad de dar la certificación. Y quiero decirte, mi querido hermano, en el tema de seguridad ciudadana, la 12 de octubre es la zona que más ha trabajado en esto. Si tú puedes ver, en la noche está completamente alumbrado, y en los 4 años que yo estoy, ya hemos hecho desaparecer alrededor de 19 locales clandestinos. Antes había en la calle 7, en la calle 8, en la calle 9 había locales, bares, camuflados, clandestinos. Hoy en día ya no hay. Hoy en día ya no hay, y eso es un trabajo tesonero que estamos realizando como Junta de Vecinos. Lo que nosotros queremos es que esta zona salga adelante, económicamente adelante. Sin embargo, si ustedes no han emitido ninguna certificación, pero entonces se puede decir que hay más bares, cantidades ilegales en las noches. Sí, pero también nosotros emitimos la certificación. Nosotros somos un ente administrativo. Nosotros no tenemos un ente coercitivo. O sea, yo no tengo gendarmes para ir a controlar. Eso ya también es una competencia de la alcaldía municipal. Entonces, ¿la alcaldía habría autorizado ilegalmente, sin permiso de ustedes? No, es que si es ilegal no puede autorizar nadie, porque no tiene papeles. Un ilegal es aquel negocio que no tiene documentos, que abre cuando quiere, roban, lo cierran tres semanas, 4 semanas y vuelven a abrir. Entonces esos clandestinos, yo juntamente con la alcaldía municipal hemos trabajado y se han erradicado. Hoy en día están erradicados. Y lo que nosotros queremos en la 12 de octubre es la legalidad. Claro, don Juan Carlos, al margen de esto también hay otros aspectos importantes también. Por ejemplo, la cancha 12 de octubre, ¿no? Con césped sintético, un importante. La cancha 12 de octubre, quiero resaltar, es un complejo deportivo con césped sintético que ha hecho la zona con plata de la zona para hacer ese campo sintético. Nadie me ha regalado dinero, son recursos de la zona. Esa cancha se ha hecho con la plata que tenía que venir a la Jorge Carrasco, alcantarillado fluvial, y ese dinero se ha destinado para hacer el campo sintético. Y hoy en día es un privilegio jugar ahí, porque es una cancha de primer nivel. Claro, ¿no están cerradas las puertas? No están cerradas. Tenemos una escuela de fútbol que solamente el vecino, su hijo, puede pagar 10 bolivianos y juega todo el mes. Aprovechando su presencia, don Juan Carlos, también hemos tenido la presencia del diputado suplente Rafael Quispe, ¿no?, que nos hacía dar cuenta una denuncia también. Usted es propietario del Hotel Alexander, y también eso, hay una especie de salida, ¿no?, de una volada de casi de 1 metro y un poquito más. Y si vemos la mayoría de las construcciones, solamente están entre menos de 1 metro, ¿no?, unos 50, 60 centímetros, ¿no? Y hacía conocer que en la época de Fanor Nava, José Luis Paredes, había una deuda de 1 millón de bolivianos, ¿no?, por concepto de esa volada. Prácticamente él se pregunta, ¿desapareció la multa de 1 millón? ¿Se saldó? ¿No se saldó? ¿Qué opinión le puede emitir eso al respecto? Yo en ese sentido te puedo decir, mi querido hermano, esa consulta tienes que realizar a los órganos correspondientes. Yo particularmente no soy propietario del Hotel Alexander. El Hotel Alexander es una SRL. Y en ese sentido, si él tiene alguna denuncia, tiene cualquier situación, pues que lo haga correspondiente en las instancias que corresponden, ¿no? Yo puedo decir ahorita, este edificio, pucha mía, son de 5 o 6 pisos, su estructura estará hecha. Nadie sabe. Entonces las instancias que corresponden tienen que venir y hacer las cosas. Si todos tienen legalidad, si todos tienen una denuncia correspondiente, que la hagan en las instancias que corresponden. Mira, yo no te puedo emitir ningún criterio en este momento, porque básicamente ni conozco la denuncia, ni sé cuándo se ha hecho, ni ahora dice en la época de Fanon, nada. Si él sabe, ¿y por qué no habla en su momento? Estaría gozando o estaría teniendo complicidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te digo, a mí yo no me interesa que se haga la denuncia correspondiente en las instancias que corresponden, y bueno, pues los accionistas o el representante legal sabrá sacar cara por esa situación. ¿Tiene alguna participación en el Hotel Alexander? Yo participación, no. Cero. Ya no, ya vendí mis acciones. Ah, ya vendí todo. Muy bien, don Juan Carlos, siempre agradeciendo su tiempito, ¿no?, por la audiencia. Nuevamente le dejamos el micrófono suyo, ¿no?, para que pueda saludar a los vecinos, vecinas de esta pujante urbanización, también de esta zona, más que todavía no urbanización, zona. Zona. Yo quiero decirte, mi querido hermano, el trabajo que se ha hecho durante 4 años está representado en lo que significa la vecindad, el apoyo de la vecindad en nuestras asambleas. Estoy 4 años, yo me he querido ir hace 2 años atrás, la gente no me ha dejado. ¿Por qué? Porque creemos que también se está trabajando y lo estamos haciendo cívicamente. Claro. Yo creo que hay un momento en la vida de un hombre en que hay que trabajar cívicamente, y lo estamos haciendo, y yo, Dios mediante, esto va a salir adelante. Claro, ahora habrá una segunda repostulación tal vez. No, nosotros ya estamos cansados. Ya. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos dialogado con Juan Carlos González, presidente de la Central 12 de octubre de este distrito 1 de la ciudad del Alto, conmemorando los 64 años de vida de esta pujante urbanización. Este fue el informe que hemos tenido a esta hora de la mañana acá.